Bueno, mi nombre es Melisa, soy educadora, trabajadora social. Decido parar porque quiero que pare justamente el patriarcado, porque nos queremos vivas, nos queremos libres, porque quiero un aborto legal, seguro y gratuito para todos, por mil razones, entre ellas por todas las que no están pudiendo parar en este momento. Yo soy Edith, soy psicóloga, soy coordinadora de un centro comunitario de salud de la zona rural de Florencio Varela. Yo adhiero y paro porque creo que tenemos que laburar sobre la equidad de género, sobre el ni una menos, sobre todo lo que tiene que ver con la mujer. Así que, bueno, aprovechando el día la conmemoración de este día, adhiero al paro. Bueno, yo soy Claudia, trabajo en Florencio Varela, en la zona rural de Florencio Varela, en un programa que acompaña la agricultura familiar. Y hoy día a la mañana arrancamos con otras compañeras de un centro de salud comunitario en una organización que está formado mayoritariamente por compañeras mujeres que tienen una cooperativa, y arrancamos con un desayuno para charlar, digamos, acerca de la vida y pasarla bien. Y recordar un poco también por qué hoy es el Día de la Mujer y por qué había movilización. Trabajo en una organización que obvio que trabaja este tipo de cosas también, así que no hubo ningún conflicto para que hoy estuviéramos presentes y pudiéramos hacer este paro. Pero sí, tendría que estar trabajando, pero bueno, hoy día también se respeta porque es importante también el tema de la lucha y estar presente hoy acá.